fue solo una estupidez total. Un paso más além do bien, do mal. Fue un tormento de dor, una historia de terror. O sonho rosa escureceu, palabras sin valor. Sé que fui. Ya no.